Gracias, chicos. No, es que había una parte en el estribillo, me perdía. Cambia la tonalidad. Esa. Se escucha la viola. Escúchame. Thank you. Thank you.